¿Sabes por qué las patas traseras de la rana son tan largas? Porque así puedes saltar por toda Colombia y recoger todos esos cuentos, mitos y leyendas que nos gustan a las niñas y a los niños. La rana ha recorrido Colombia de pe a pa, de San Andrés a Leticia, de los llanos a Urabá. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia. No solo las personas, también las plantas y los animales. Todos, absolutamente todos, jugamos un papel muy importante en la vida. Por si las moscas, no te pierdas El sapo que se robó el fuego, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde Fundación, con mis patas hinchadas de calor, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en el departamento del Magdalena, habitaron un día los indios chimilas, protagonistas de la siguiente historia. El sapo que se robó el fuego. Hace mucho, mucho tiempo, en el departamento del Magdalena, a un lado del gran río, todos comían. Cocinaban deliciosos bollos de maíz, fritaban buen pescado y, lo más importante, mantenían encendidos sus corazones, danzando y cantando alrededor del fuego. En cambio, al otro lado del río, donde vivían los indios chimilas, solo se sentía frío, mucho frío. Ellos no conocían el calor del fuego y no tenían más remedio que comer todo crudo. Escasamente doraban la carne sobre una gran piedra con los rayos del sol. Vivían muy flacos y muy tristes. No sabían lo que era un bollo de maíz caliente y mucho menos una danza o un canto alrededor del fuego. ¡Ah! Pero eso sí, se la pasaban todo el tiempo buscando la forma de quitar un poco de fuego a los habitantes de la otra orilla del gran río. ¡Cuidado! ¡Pueden vernos! ¡Uy! Hasta aquí llega el aroma de ese pescadito frito. ¡Chito, cállese! ¡Ay, es que se me hace agua la boca! ¡Ay, mejor regresemos! ¿Pero y el fuego? ¿Y el pescadito? ¡Otro día será! ¿Cuándo llegaría ese cuándo? Lo único que los indios chimilas cocinaban en esa época eran muchas ideas para apoderarse del fuego. Pero nada. Supongamos que mañana todo sale bien y logramos robarles un leño encendido a esos hombres. ¿Cómo haremos después para cruzar el río nadando sin que el fuego se nos apague, ¿ah? Yo tengo una idea. Que alguien practique estos días a nadar con un solo brazo. O hagamos una cometa que pueda llevar el fuego al otro lado del río, ¿sí? Sí. En esas estaban cuando de repente el brujo Jujum apareció y les dijo: yo iré por la candela. Pero Jujum, usted ya no está para esos trotes. Les repito, yo iré por la candela, así me cueste la vida. ¡Jujum! ¡Jujum! ¿Dónde está? El brujo Jujú se ha convertido en un sapo. Sí, señora. El brujo Jujú se convirtió en un sapo grandísimo y entre salto y salto llegó al gran río. Lo atravesó nadando, como solo un gran sapo sabe hacerlo. Y cuando llegó al otro lado, se escondió detrás de unos árboles y esperó a que la noche llegara. Con la noche se encendió el fuego, la música y la alegría de los habitantes del otro lado del río. Todo transcurría tranquilamente para ellos, cuando de pronto sucedió lo que tenía que suceder. ¡Cuidado! ¡Corramos! ¡Es un animal gigante! Por primera vez en sus vidas, los chimilas vieron a sus enemigos atemorizados, huyendo. ¡Todos corrían! Mientras tanto, Mamú, que así se llamaba el brujo Jujum, convertido en sapo, se tragó un leño encendido y saltó al río. Nadó como todo un gran sapo gigante y llegó hasta la otra orilla. ¡Mamú! ¿Y la candela? ¿Qué pasó con la candela? Mientras los gigantes ojos de Mamú pedían calma, los ojos de los chimilas vieron cómo el fuego aterrizaba en el suelo. El gran sapo escupió fuertemente y el leño, aún encendido, cayó al piso. ¡No te quemaste, Mamú! ¡Y no se apagó la candela! Como se lo dije, aquí está la candela. ¡Mamú, gracias! ¡Eres todo un sapo! ¡Mamú! ¿Qué sería de nosotros sin tus poderes mágicos y tus conjuros? ¡Te mereces todos los besos y abrazos del mundo! ¿Vas a besar al sapo Mamú? ¡Qué asco! ¿Al sapo Mamú? No. Pero al lindo brujo Jujum, sí. Se lo merece. ¡Vamos, Mamú! ¿Qué esperas? Abandona ya ese cuerpo de sapo y vuelve a ser el mismo viejito bello de siempre. Eso no será posible. De ahora en adelante seré por siempre el sapo Mamú. Aquí está ya la candela y ahora ustedes tendrán que guardarla muy bien para que no se apague nunca. ¿Nunca más volverás a ser el brujo Jujú? ¡Ay, no! Nunca más. Así consiguieron el fuego los indios chimilas. Prepararon muchos bollos de maíz y dos o tres asaditos de amor por semana. En las noches, cuando el viento amenazaba con apagar la candela, el canto de los sapos era el encargado de levantar a las mujeres, que salían corriendo a echarle más leña al fogón. Desde entonces, sabemos que los sapos son seres buenos, como todos nosotros. Hoy que por fortuna existen los fósforos y el gas para cocinar nuestros alimentos, los sapos siguen cantando. Lo hacen para que estemos pendientes de mantener viva la llama del calor humano. Por si las moscas, cada vez que cante un sapo, abrace y bese lo que más pueda a las personas que usted quiere. El sapo que se robó el fuego es un mito de los indígenas chimilas. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. La felicidad calma cualquier dolor, por fuerte que sea. Prueba y verás. Por si las moscas, no te pierdas la piedra de la felicidad. Una historia de la rana. Desde Santander, con un tabaco en la boca, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí en este pueblo llamado Contratación, sucedió hace muchos años esto que nos contaron. La piedra de la felicidad. ¡No lo olviden! Esta tarde, la cita es con la alegría, el color y la magia del Circo Internacional de los Hermanos García. ¿Escuchó eso, compadre? ¡Un circo! Hombre, eso debe ser puro embuste. A este pueblo solo llega la enfermedad. ¿Qué cuento de circo ni qué pan caliente? La Virgen de Chiquinquirá me hizo el milagrito. ¡Ay, gracias, su merced! ¡Muchas gracias! No era fácil creer que hace más de 80 años un circo llegara a Contratación, así de buenas a primeras. Contratación es un pueblo pequeño metido entre las montañas de Santander, al cual no se acercaba nadie. Las personas que llegaban lo hacían para quedarse. Venían de cualquier lugar del país. Estaban enfermas de lepra. ¿Están contentos? ¡Sí! Para Flechita, Pepita y Panzón, los payasos del Circo de los Hermanos García. La gente de Contratación estaba tan feliz y tan contenta con el circo que ningún día se perdieron la función. Allí estaban siempre muy puntuales para disfrutar de la alegría del circo. Un día, el circo decidió marcharse para continuar con su recorrido por otros pueblos. ¿Todo listo? ¡Sí, señor! ¿Los camiones están bien cerrados? ¿No se quedó nada? ¡Todo en orden, señor! 3 cuadras habían recorrido todos los del circo en sus camiones cuando una gran cantidad de personas se atravesaron en el camino. ¡Oye, oye, oye! ¿A dónde cree que van? Pues vamos para Oiba. El circo tiene que continuar su gira. ¡Al diablo Oiba y todo lo demás! ¡Ustedes no pueden salir de este pueblo jamás! ¿Pero por qué? ¿Acaso hemos hecho algo malo? No, señor. Lo malo viene ahora. Nadie volverá a reír. ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que viva la alegría del circo! ¡Viva! El director del circo y toda su gente no sabían qué hacer. El pueblo estaba empeñado en que las funciones de alegría y de color continuaran. No querían regresar al mundo del dolor y del olvido. ¡Ahí viene el corregidor! ¡Ahí viene el corregidor! ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? ¡Los leprosos queremos pasarla sabroso! ¡Los leprosos queremos pasarla sabroso! ¡Sí! ¡Que se queden! ¡Que se queden! ¡Que se queden! ¡Silencio! Les propongo que vayamos ahora mismo a mi despacho. Tú, Juan, representas al pueblo. Padre, por favor, acompáñenos. Señor García, venga con nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo. Es imposible que sucedan estas cosas. La cosa se estaba poniendo color de hormiga hasta cuando apareció Rodrigo en el despacho del corregidor. ¿Puedo pasar? Bueno, ¿y quién es este hombre? Yo soy el mago del circo y he venido porque yo tengo la solución. ¡Habla pronto, habla! Rodrigo era el mago del circo. Con un poco de misterio y todo el poder de su magia, tenía el truco perfecto para que la felicidad se quedara a vivir en Contratación y para que el circo pudiera continuar su recorrido. Solo necesito una pala, un ayudante y mi maletín. No, nos estás engañando tú. La confianza es lo primero para ser felices. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, pues! Toda la gente se reunió en la plaza central del pueblo. Allí, El mago y su ayudante cavaron un hoyo junto a la fuente del agua. Luego, de su maletín repleto de cachivaches, sacó un muñeco de trapo de muchos colores. Lo enterró en el hoyo y mientras lo tapaba con tierra, iba pronunciando sus palabras mágicas. Rukuman leji, takamansa yo, erikei buri, borikor toni. Aquí entierro toda la felicidad que ustedes se merecen. El mago enterró el muñeco de colores en la plaza del pueblo. Lo tapó con una piedra, la piedra de la felicidad. Quiero advertirles algo. Nunca, nunca ningún forastero deberá conocer este secreto. ¿Está claro? Che, desde ahora la felicidad se quedará a vivir con nosotros. Así será. Si ustedes siguen estas instrucciones, cuando un forastero llegue a este pueblo, ustedes deberán asegurarse de que pise sin darse cuenta la piedra de la felicidad. ¡Ay, su merced! ¿Pero cuál de estas piedras es la bendita piedra de la felicidad? La piedra de la felicidad es solo una. Le he puesto aquí una pequeña X que nos ayudará a distinguirla de las demás. Hombre, ¿y qué sacamos con que pisen esa piedra? Ahí está el meollo del asunto. Las personas que pisen esta piedra sentirán mágicamente muchas ganas de quedarse a vivir en este pueblo para siempre. Quien después de pisar esta piedra decida marcharse de contratación, tarde o temprano regresará a traer un poco de felicidad. ¡Eso sí! ¡Un aplauso para el mago! A pesar de varias remodelaciones que ha sufrido la plaza en los últimos años, la piedra de la felicidad está en el mismo lugar. Muchas personas que visitan el pueblo la siguen pisando. Contratación ya no es el pueblo del dolor. Ahora todos lo conocen como el pueblo del color y de la alegría. La piedra de la felicidad es una leyenda de tradición oral santandereana. A la rana se la contó Pedro Pablo Rincón. Producción Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. ¿Crees que hay costumbres que deberían cambiar en la educación de las niñas y de los niños? Por si las moscas, no te pierdas Qué Tontería, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde Yoniquí, con mis patas entre un coco, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. En este mar multicolor del archipiélago de San Andrés y Providencia, pescamos la siguiente historia. ¡Qué tontería! En mis tiempos, las cosas eran de ese tamaño. Había que esperar 7 años para casarse. Terrible, Abu. Yo no hubiera sido capaz de esperar tanto tiempo. Eso mismo pensó tu mamá el día que se enamoró de tu papá. Rose, ¿y qué vamos a hacer para casarnos? Soy incapaz de esperar 7 años. Es mucho tiempo. Yo sé, June, pero algo se nos ocurrirá. You will see. Tu abuelo y yo no sabíamos de sus planes. Y como buenos tontos, caímos en la trampa. ¿Qué hicieron? Cuéntame. Resulta que una mañana, muy temprano, le pedí a tu mamá que trajera agua del pozo. Y como no regresaba, me fui a buscarla a ver qué le había pasado. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Por qué no regresaste con el agua? Ay, mamá, es que me dio por pensar un rato. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Any problem? Pensándolo bien, yes, ma. No me decido todavía. Busco un nombre para el hijo que voy a tener cuando me case con John dentro de 7 años. Ah, claro. Mamá, ¿te parece bien Sally? Si nace niña, o Lily, o Jane. Y pensando en el nombre, se nos pasó el tiempo. Y tu abuelo se empezó a preocupar porque nada que llegábamos. Así que también se fue para el pozo a buscarnos. Y tu abuelo también se embobó ahí con nosotras, buscando el mejor nombre para el bebé. ¿No les parece perfecto, José? Y mientras estábamos pensando el asunto, llegó el novio de tu mamá, o sea, tu papá. Y cuando se enteró de lo que estábamos haciendo, nos dijo. Nunca había visto 3 tontos más tontos que ustedes. Toda una mañana pensando qué nombre darle a un baby que si nace lo hará dentro de más de 7 años. All right, les propongo un trato. Voy a salir a caminar por ahí. Y si encuentro 3 tontos más tontos que ustedes 3, esta misma noche me caso con Rose. ¿Aceptan? ¿Y aceptaron la propuesta, abue? No nos quedó más remedio que aceptar. Parece que este mundo está lleno de tontos. Porque tu papá no se demoró mucho para encontrar 3 tontos más tontos que nosotros. I can't believe that. ¿Serán visiones o será verdad? Imposible que alguien sea tan tonto. Perdón, señora. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Estoy tratando de bajar el sol, echarlo en esta carretilla y llevarlo para mi casa. No hay cómo tener el sol en casa. Para secar más rápido la ropa, ¿no le parece, guay? Claro, claro. All right. Ya tengo la primera persona más tonta que mis suegros y mi novia juntos. Y tu papá siguió caminando por la isla cuando unas calles más allá encontró a un señor que jalaba a su pobre caballo tratando de subirlo al techo de su casa. ¿Y qué puede hacer un caballo en el techo de la casa? Lo mismo pensó tu papá y se acercó. ¡My God! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo es que alguien siembra pasto en el techo de su casa? Este tiene cara de ser el segundo tonto, más tonto que mis suegros y mi novia juntos. Solo me falta uno. El tercero fue el mejor. Tu papá caminó y caminó hasta atravesar la isla entera. Llegó a la playa en compañía de los 2 tontos que ya tenía y se sentó a descansar un poco. ¿Cuál sería su felicidad al ver que a unos pasos estaba un joven dando unos tremendos saltos? ¡Hey, güey! ¿No cree usted que para ponerse los pantalones es más fácil sentarse, meter una por una sus piernas dentro de él? ¿Qué? Por fortuna, hay más tontos de los que uno se imagina. ¿A quién se le ocurre sostener en el aire los pantalones y pretender de un salto meter las dos piernas en él? That's good. ¿Y se casaron esa misma noche, abue? Trato es trato. Tu mamá estaba feliz y tu papá ni hablar. No tuvieron que esperar 7 años para casarse, como nos había tocado a todos en la isla. ¡Que vivan los labios! ¡Bravo! ¡Y que vivan los tontos! ¡Bravo! Desde ese día, ningún muchacho de San Andrés y Providencia tuvo que volver a trabajar 7 años con sus suegros para poder casarse con su novia. Dime una cosa. Uh-huh. ¿Esto que me has contado es una historia de verdad o es una de las historias que tanto se gusta inventar? Las dos cosas, Sally, querida. Las dos cosas. ¿Cómo así que las dos cosas? Porque las verdades, al igual que las mentiras, también se inventan. Este cuento titulado ¡Qué tontería! Es parte de la tradición oral del archipiélago de San Andrés y Providencia. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos.